metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con un lechón atómico totalmente rejuvenecido. Nada, les cuento que estuve un poquito fuera de las redes sociales esta semana. Estuve un poquito de vacaciones y de verdad que me hacía falta. Les voy a contar un poco de lo que vi por ahí por la isla, además de otras cosas más que tenemos por ahí. Y hoy me divinieron con que era Black Metal Sunday, una cosa así. Así que algo de Black Metal va a haber hoy, pero creo que en la segunda hora vamos a tirar algún segmentito extremo, que hace tiempo que no tiramos algo así. Pero va a haberle todo en este programa. Vamos a empezar como siempre. Segunda media hora va a ser un poquito oscura. Ustedes siempre piden, pon este lechón que no pone extremo. Pues hoy va a haber un poquito de eso en la segunda hora, que va a haber de todo como en botica aquí. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos con algo que siempre te gusta. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Mocos, mocos, piquiripla, sacudo la mangue, a la casana. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Te paren! ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Queremos rap! Ya, está bueno de todas las loqueras esas que ponen el lechón atómico. Vámonos con un clásico, empezamos con los rayos. Esto es Warrior. En vivo en Wacken. No, perdón, en el Keep It True. And

FM, Cerro Metal 99.5 Espectro. Estamos los martes y en FM Cerro Metal 99.5 estamos los viernes y también estamos a las 4 de la tarde los viernes en Rock FM Argentina. Y empezamos los martes en Metal Corrosivo en México. Viene por ahí otro más, viene otro más para añadirse a esta gran cadena de estaciones que retransmiten nuestro programa, que estamos súper, súper, súper agradecidos de que todo esto ocurra, todo por el rock, toda esta cadena. ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! Ahí están sonando las cadenas, gente. De verdad que sí. ¡Aplausos, aplausos! Bueno, y les digo lo siguiente. Algo que quiero recalcar bien, y antes que empiece el programa, dicen que el lechón atómico habla mucho. No voy a hablar tanto ahora, pero voy a decir, gente, el COVID-19 no desapareció, ¿eh? No desapareció. Estuve por el área oeste y me di cuenta que la gente cree que esto ya se acabó. La gente está en las playas y en los negocios de la playa, especialmente los gringos. Los gringos se creen que esto no está pasando nada. Allá por Rincón, los gringos no tenían puesto absolutamente nada. Nada. Y tú ves la diferencia. Entonces, por ahí para abajo, los puertorriqueños ven que los gringos no se lo ponen y ya no se lo ponen tan bien. Gente, esto no se ha acabado. Vamos a hablar claro. Que nosotros en Puerto Rico estamos bien por la cuestión de que hicimos lo que teníamos que hacer y no se ha saturado nuestros hospitales, pues es una bendición. Y esto lo estoy diciendo fuera del programa y, o sea, haciendo un servicio público. Esto no quiere decir que se fue el COVID-19. Si ustedes vieran las noticias, lo que está pasando en India, India está saturado y la gente está muriendo 11.000 al día. Es posible que India sobrepase a los Estados Unidos en un futuro, en cantidad de muertos. El COVID en algunas áreas del mundo está haciendo estragos. ¿Qué quiero llegar con eso? Que hemos dado cátedra de cómo comportarnos y de cómo mantener el COVID a raya. No es que usted se quede en su casa encerrado. No, esto no es una farsa. Esto no es embuste. Esto no es una conspiración. El COVID-19 existe. Pero dependiendo de donde tú vivas y dependiendo en qué área tú estás, se manifiesta de forma distinta. Podemos decir que en India, por ejemplo, la gente, hay una densidad poblacional muy grande y hay un problema de higiene grande también. Y eso todo combinado, pues, explota el COVID-19 y ahí está en su mejor momento. O sea, en su mejor ambiente para reproducirse, es lo que quiero decir. Así que, gente, no bajen la guardia. Podemos seguir en nuestra normalidad, en una nueva normalidad. No es que usted se encierre completamente, es que usted tome sus debidas precauciones para protegerse usted y para proteger a su ciudadano, a su conciudadano, o sea, a su compatriota. ¿Ok? No digo más nada. Vamos a la música. Nos fuimos con... Esto es una sinfonía, es la Sinfonía X, Symphony X, Domination. estuvieron aquí en Puerto Rico hace unos años atrás. Como hace como 10 años, ¿verdad? O más. Me acuerdo que le abrió aquella banda que se llamaba Erran Society. Symphony X, Domination. Temazo. Que estamos por esa vena, vámonos con otra música, pero antes con esto. Hola, les habla David Martínez, bajista de Noción y Los Hijos de la Caña. Un saludo bien grande a todos los radioyentes de Metal PR. You rock. Y este señor era guitarrista de Megadeth. Dale para atrás, dale para atrás. ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Chris Poland? Vamos a ir un poquito de Chris Poland. Esto es Genius Interruptus. Instrumental. Eso es Chris Poland, Genius Interruptus. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Soy Enzo, de Reito de Uruguay, y estás escuchando MetalPR.com. Saludos, Puerto Rico. Ya que estábamos ahí medio progresivito, ¿verdad? Vámonos con esto que hace tiempo no lo ponemos. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. Esto es Apócrifa. De 1987 de Forgotten Scroll, el tema Fall of the Crest, temazo. Apócrifa, banda que dice de ser y que de trash power metal, pero verdad, esto más progresivo no puede ser. Death desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y volvimos a los estudios de aquí de la nueva Lechona del Rock. ¡Aplauso! Bueno, le digo lo siguiente, ¿eh? Tú, le iba a decir lo siguiente y ya no le puedo decir lo siguiente. Ahora sí lo voy a decir. Gente, anúnciate con nosotros en AC Rock, en AZ Rock. Envía tu información a info@azrockradio.com. Tus locales salvajes, toda la información que quieras anunciar, anúnciala en info@azrockradio.com y ahí te dirán los planes, los buenos planes que tienes para anunciarte aquí en AC Rock. Así que recuerda, consume lo de aquí, consume lo de aquí. Dice, ajá, me preguntan, apócrifa, ¿cómo se llama esa canción de Apócrifa que acabo de poner? Ah, muy bien, me pregunta Metal Latino, que ¿cómo se llama? Se llama, te voy a decir ahora, se llama The Fall of the Crest, del disco The Forgotten Scroll de 1987. La banda está clasificada como banda thrash metal, pero a mí siempre me ha sonado como heavy metal progresivo, eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Vamos a saludar desde temprano, que está por ahí Galdi, Tommy, Dag Neruda, que estaba por ahí. El Sando, que está desde temprano. Arucar. Poncho, que viene por ahí también. Metal Latino. Y como siempre, Poncho pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siempre me pide Malón todos los fines de semana. Oye, y todos los fines de semana lo pongo, ¿eh? Que no me vengan con lo mismo, que siempre pongo Malón. Me dicen, ah, le echó lo que hace poner Malón. Saludos a Rafael Conway, que nos está escuchando y nos escribe a través de los mensajes de texto. También la gente de la avanzada metálica.net, a Guido Arias, como siempre, que nos escucha. Y a todos los muchachos que están en la avanzada metálica.net, Oscar Halford también, que nos escucha. Y ya estamos en vivo. Así es. Vamos a ver quién más nos está escuchando a través de las plataformas móviles. Caguas está encendido hoy. Tenemos mucha gente de Caguas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas de Caguas. Nos escuchan de Aguadilla, de San Juan, de Quebradillas, de Barceloneta. Diablo, hacía tiempo que no veía gente de Barceloneta por ahí. Nos escuchan de Añasco, Aguada, San Sebastián del Pepino. Nos están escuchando de Santa Isabel. Nos escuchan desde Ponce, la Perla del Sur. Nos escuchan también desde Peñuelas, que siempre está a pie de cañón, ahí al pie del cañón. Yauco nos está escuchando. El área oeste activada hoy. Hormiguero, el tremendo pueblo de Hormiguero. Saluda a Edil de allá de Hormiguero. ¿Quién más está por ahí? Déjame ver, que hay que darle scroll a esto. Ah, tenemos mucha gente de Bayamón, la ciudad de Chicharrón. Y ya esperamos que el alcalde de Bayamón esté mejor, que tuvo que estar ingresado el alcalde de Bayamón en el quirófano esta semana, porque por poco tenía unas venas tapadas ahí, pero ya le echaron de todo para que eso fluya. Así que saludo al alcalde de Bayamón, de verdad que tremendo. Siempre ha sido buen alcalde. Y bueno, les cuento, yo trabajo en Bayamón hace años y no tengo nada que decir malo de ese señor. Así que también, y no estoy lambiendo ojo, de los pocos alcaldes decentes que tiene este país, el señor Ramón Luis. Ok, seguimos. ¿Quién más está por ahí? Río Grande. Este Río Grande pronto entra en racionamiento, si no esta semana, está en sequía el pueblo de toda esa área de ahí. Toda esa área de ahí está en sequía. Tenemos gente de Luquillo, Ceiba, Las Piedras, que está por ahí, Yabucoa, está por ahí también Maunabo. Tenemos gente de Vega Alta y de Vega Baja. Hoy sí que está conectado mucha gente de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Tenemos gente de Orlando, Florida, de Gainesville, Florida, Las Vegas, Nevada, Houston, Texas. Entre otra gente, tenemos gente de España, desde Valladolid, desde Puerto Real. Tenemos gente de México, desde la Ciudad de México. Y tenemos gente de Santiago, de Chile, conectados con nosotros. También desde Punta Arenas, Costa Rica. No digo más, no digo más, no digo más. Lechón Atómico está hablando mucho. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Clásico de Wasp, On Your Knees. Clasicazo, Wasp. Vámonos con esto para que usted se ríe un rato. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, hay un esqueleto. ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva leyenda del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. estos son los papás. Black Sabbath, Into the Void. Mi disco favorito es este, Master of Reality, de Black Sabbath. Vámonos con esto, ya que estamos así con esa vibra, vámonos con esto. Amongst us, a devil in disguise, the preacher of the wicked, establishing his kingdom. A million souls, so lost and damned, alive but not so well. tremendo tema de la banda Candlemass, del disco de 1988. Yo me acuerdo que esto era del primer lado de ese disco, Ancient Dreams. Un saludo a Anel Lebrón, que está haciendo cena, me dijo, está cocinándose ahí. De la avanzada metallica.net, la tenemos aquí en el chat de la avanzada. O sea, del WhatsApp. Tremendo tema, Candlemass. Es más, vámonos con esto. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Tal tan duro, duro como la aleación Z, indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Dieron lechón, están muy lento, ponte algo rápido, me acaban de decir. Vámonos con Megadeth, H's in your mouth. Yeah. Y eso fue Megadeth, Ashes in Your Mouth. Y de unos ashes, de una ceniza, vámonos a otra ceniza. Vámonos ahora con una petición. Esto es Ashes of the Wake, Lamb of God. A nuestro amigo Pedro Mestre, que siempre nos escucha. Vámonos con eso. Civilian. preguntan qué es eso. Eso es Lamb of God, que estuvieron en Puerto Rico también hace como 10 años. El tema Ashes of the Wake. Temazo. ¡Se acabó! ¡Nada ha acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Acuérdate, consume lo de aquí, gente. Consume, patrocina lo de aquí. Y puedes anunciarte en AZ Rock, en info@azrockradio.com para poner tu anuncio en AZ Rock. Así que no te olvides. Y recuerda que también estamos transmitiendo por un montón de otras cadenas, como es metalpr.com, donde se origina este programa. También estamos por la avanzadametallica.net en la República Dominicana, por heavymetalmansion.com y Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos en diferido en Espectro FM en Argentina, en Corrientes, los martes. Y estamos también en diferido en Rock FM en Costa Rica los viernes a las 4 de la tarde y los viernes en la noche. Estamos en FM Cervental 99.5 MHz en San Martín de los Andes, ¿verdad? Ahí estamos, en Neuquén, Argentina. Como siempre, y estamos también ahora en Metal Corrosivo los martes. Y próximamente, suéname la cadena. ¿Dónde está el sonido de la cadena? El sonido de la cadena no está. El sonido de la cadena, seguro que está aquí, míralo aquí, es que si no le doy al botón, ¿qué? Ahí está la cadena, suena la cadena. Se siguen uniendo eslabones a la gran cadena de, a la gran cadena de emisoras que difunden este programa a través de toda la semana, a través de todo Puerto Rico, el mundo, Latinoamérica, España, entre otros. Y para que eso es el internet, gente. Y este programa es como todo, siempre yo les digo, esto es para disfrutar, esto es para pasarla bien. Habíamos escuchado en el segmento anterior dos canciones que empiezan con Ashes, con cenizas. Ashes in Your Mouth de Megadeth y Ashes of the Wake de Lamb of God. Y sin quererlo, este programa como que ha girado un poco al doom y al progressive, ¿verdad? Como que he puesto canciones doom y canciones progressive. Pero ahí que escuchamos Incarnation of Evil, que fue un temazo de Candlemass, totalmente lento, así bien doom. Y también escuchamos un poquito de los papás, Into the Void de Black Sabbath, del disco Master of Reality. Y ya les había dicho que ese disco es mi favorito. Miren, hay un contrayazo movimiento ahí que yo encuentro que está de locos, en verdad. Y lo digo aquí, lo digo frente a todo el mundo, y no me importa lo que piensen un montón de gente. Si están en contra de mí, pues que me lo digan. Pero la madre del que trate de tumbar la estatua de Juan Ponce de León que está en San Juan, usted tumbe todas las que quiera que no sea esa. Y le voy a decir por qué. Hay un movimiento ahí ahora, como en Estados Unidos están tumbando estatuas, ahora aquí también quieren importar eso. Y sobre mi cadáver van a tumbar esa estatua. ¿Y sabe por qué? Y voy a decir por qué aquí. Voy a bajar aquí porque esto es serio. Esto es serio que estamos hablando. Usted puede tumbar todas las de Juan Ponce de León que usted quiera, pero esa no. Esa no. ¿Por qué? Porque aquí, como la gente no sabe de historia, se empiezan a, como el papagayo, repetir y hacer las modas. Esa estatua que está ahí de Juan Ponce de León es hecha de los cañones que se fundieron cuando nosotros ganamos la batalla de 1797 contra los ingleses. La invasión más grande que ha tenido el Caribe, nosotros la detuvimos en Puerto Rico. Iban a decir, no, que ese tiempo eran los españoles. Mire, aquí había 1,000 regimientos fijos españoles, 1,000, contra 30,000 soldados ingleses que llegaron aquí. Y si no es porque el brigadier general Don Ramón de Castro mandó a todos los pueblos de la isla a buscar los hombres que pudieran luchar, a las milicias disciplinadas y urbanas que habían, aquí no hubiéramos sacado a los ingleses de aquí. Y se lo digo porque es así. Y esa es la historia. ¿Y qué pasó? Que empezó a llegar gente de distintas partes de la isla. Día a día fue pasando. Esas 2 semanas que estuvimos de batalla con los ingleses, sí, aquí, al frente del morro, 60 barcos que llegaron aquí a invadir a Puerto Rico. Y uno de ellos fue el Prince of Wales, uno de los barcos más impresionantes que ha tenido la Armada inglesa, donde venía Ralph Abercrombie y el mariscal de campo Henry Harvey. Y si no es porque poco a poco fueron uniéndose cada día de 100 en 100, de 200 en 200, gente que venía de todos los confines de la isla a luchar aquí en San Juan, gente criolla, nacidos aquí, no hubiéramos tumbado o sacado a los ingleses de aquí. ¿Y qué pasó? Los ingleses se fueron huyendo y dejaron por ahí los cañones. Y con esos cañones se fundió la estatua de Juan Ponce de León. A mí no me tocan esa estatua y no me la toca nadie. He dicho, nos vamos con Doctor. Esto es Metal Church. Come on. su última producción, From the Vault. El tema que más me gusta de este disco, con Doctor, tema número 3, Metal Church. Clásico, clásico, clásico. ¡Qué clásico, Sepultura! Sepultura, Inner Self, el clásico Sepultura. Y algunos dirán, ese es Sepultura de verdad. Y otros dirán, no, el de ahora es Sepultura de verdad. Yo les voy a decir, yo he visto el Sepultura de ahora y he visto los Calavera Conspiracy, más Cabalera Solo, Soulfly. Y ambos son buenos, ambos. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Debido a la orden de confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. Ahí tuvimos un poquito de thrash metal, eso es Inner Self. Y me están escribiendo por todos lados. Lechón, cuenta más sobre lo que pasó en 1797. Cuenta más de lo de la estatua. Bueno, pues mira, más adelante hoy, en algún momento me voy a sentar a hablar con ustedes de todo eso. Pero ahora, vámonos con algo que hace tiempo no hacemos nosotros. De verdad que hace tiempo que no hacemos esto. Y es una sección que... que en el programa, pues de vez en cuando la sacamos. Y es esta sección. Ya van a ver. Segmento extremo. Segmento extremo. Vámonos con esto. Dark planes on and on. eso es Progenesis of the Great Apocalypse. Esto es Dimmu Borgir. ¡Wow! Tremendo, vámonos con esto. Gente de Colombia, esto es Murmur, Funeral Nightmare, Black Metal. Estos muchachos son de Medellín, Colombia. Black Metal, Trash Metal. Esto es Murmur. Su disco del 2018, Funeral Nightmare. We'll be right back. que... Bueno, gente, hay gente que me dice, pero Lechón, ¿por qué te fuiste tan extremo? ¿Por qué te pones hoy con black metal? Bueno, porque hay de todo. La gente, hay algunos que quieren escuchar una cosa hoy, otros quieren escuchar otra cosa hoy. Hay que complacer a todo el mundo, pero hace tiempo que no nos tiramos un segmentito extremo con un poquito de black metal. Supuestamente hoy es el Black Metal Sunday. Algún invento que se habrán hecho los extremos. Pero ahí está. Empiézalo de nuevo, nos vamos con Dissection, Where Dead Angels Lie, la versión demo Dissection. We'll be right back. esa es la versión demo for Dead Angels Live. Dissection. Bueno, seguimos ahora este Well, I can't fucking hear you, motherfuckers. Well, this one's simply called Tyrants. en vivo en Wacken. Inmortal. Tyrants. Hoy en nuestro segmento extremo, que hacía tiempo no lo hacíamos. Esto es Black Metal hoy, en esta media hora final de este programa. Vámonos con esto. Solicitada, esto es Ortor, culto a la serpiente. Fue solicitado Ortor, culto a la serpiente, banda de México, hoy en el Black Metal Sunday. Oh, oh, oh, oh, oh. raro, ¿eh? Nosotros hemos, hacía tiempo que no hacíamos segmento extremo poniendo black metal y cosas así. Así que hoy, pues nos tiramos esa misión media hora antes de que acabara el programa. Vámonos ahora con una banda que a mí me gusta muchísimo. Y con esto finalizamos completamente el programa. Y no me va el tiempo para poner todo el tema, pero los invito a que escuchen esta banda que es tremenda, a mí me gusta mucho, es instrumental y yo siempre he dicho que ellos son cristianos a lo bestia, porque sí, son así, son estilo, es el opuesto al black metal, pero es el cristianismo extremo. Estamos hablando del altar del holocausto, se visten hasta de blanco, y de su disco que tiene un número extraño, SH3. Un disco que hay que escucharlo de principio a fin para poder degustar este disco. Esto es el altar del holocausto. Vámonos con esto y nos vemos la semana que viene.